Señoras y señores, desde este momento y hasta las 3 de la tarde, nosotros y los medios no es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Guya. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, señoras, señores, niños, niñas, cocodrilos, lagartos viejos y cosas que andan por allí, pero que insisten en estar escuchando este programa. Hemos regresado nuevamente en este sábado, como todos los sábados, desde las 13 horas. Esto es Nosotros y los Medios. Nosotros y los medios, con Gustavo Bulla. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? Yo estoy con el penado 14. Con el penado 14, mire usted. ¿Qué le está haciendo ese muchacho? Seña, te hace seña. No sé. Hay una cosa llamada. Desarrolle. No balbucee por hoy. Hay una cosa, perdón el aviso publicitario, una cosa que se llama Valium. No sé, no conozco el nombre. Yo con los laboratorios no me meto. Tranquílese. Señor Iván Casas, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andan acá? Acomodándonos. Acomodándonos. Estamos con un invitado ya en presencia de nosotros mismos. ¿Sí? Tenemos visitas. Yo vi un tipo acá que está. Que no es, habitualmente no viene, pero si usted dice que es invitado, debe ser invitado. Sí, porque, a ver, la otra era dejarle el programa y entregárselo a Irno. Entonces vino de caño el tipo. Digo, bueno, ¿sí? Lo invitamos que se quede un rato. Espulenta. Bueno, entonces, tratémoslo bien, capaz que nos trata bien. Hay algo. Está la cortina sonando como adentro de una bañadera, ¿puede ser? O... No, es su. ¿Son mis celulares nomás? Es su sistema neuronal. No, mi sistema neuronal ya fue. es su psiquismo que no funciona del todo bien. Bueno, vamos a decir buenos días, buenas tardes al señor Luis Alberto González Azurey. ¿Cómo le va, don Beto? Acérquese al micrófono. A la luz. Usted háblele a la luz. Como suegro. Mire usted, está en otro lugar ahora, creo. No sé si está de viaje y vuelve, no tengo muy claro. Ahora está iluminado. Suegro fue y vino, y hasta que no volvió. No sabemos, por ahí vuelve. Aparentemente. Se está demorando. La luz de Suegro, ¿tendrá algo que ver con el túnel de Michetti? No quiero ponerme escatológico, pero ¿a qué túnel se refiere usted? Al túnel, ya lo va a escuchar. ¿Este es un mueble que juega y tira caño o es otra cosa? Debe ser otra cosa. Debe haber jugado en algún momento en su vida, ahora me parece que no. Bueno, arrancamos Nosotros y los Medios, número 257, como ya anunciamos, con Beto Azurey, poeta, cantante y muchísimas otras cosas más, pero nosotros lo trajimos en calidad de poeta, cantante y peronista. No sé si alcanza. Esas tres facetas nada. ¿Usted quiere ser algo más, Beto? No. No sé si llego a hacer todo eso, pero la corona estaría hecho. Un tipo que nos honró con su amistad y que se tomó el palo, que se llamaba el Negro González. Sí, que si hubiera prestado atención lo hubiera escuchado presentando el programa. Decía que yo era mejor que un cantante popular y un cantante peronista. Mejor que un cantante popular era un cantante peronista. El negro típico del Negrito González. típico de Benedito González. Bueno, estamos entonces en este programa, dijimos el número 257 de la historia. El programa número 257, que como siempre decimos, si usted quiere hacer gala de la terminación de este programa y jugarle a la quiniela, debe haber soñado previamente con un jorobado. Sí, un jorobado. Piensen ustedes los ejemplos que quieran, desde un Rigoletto hasta Notre Dame. Hasta, claro, un Rigoletto, un, ¿cómo era el de Notre Dame? Me olvidé el nombre. Quasimodo. Quasimodo. Listo. Muy bien. Rigoletto o Quasimodo, el tema que tenga cuatro sílabas. El mismísimo Antonio Gramsci era jorobado. ¿El mismísimo Antonio Gramsci era jorobado? Sí. Aparte era jodido. Sí, sí. Y bueno. Es una manera de decirlo, de jorobado. caminaba derecho. Y después, ¿quién era? Había un pintor famoso. Toulouse-Lautrec. Pero era jorobado también, aparte de enano. Sí, no las tenía todas consigo. Era lo que se dice contrahechos. Contrahechos, mirá vos. Bueno, si usted sueña con Toulouse-Lautrec, sueña con Rigoletto de Art, o sueña con... Con el jorobadito. Claro, ese es el... Rigoletto. O con su situación personal. También. Claro. Júguele derechito el 57, porque es el programa número 257. Y si usted es zapatero... Es probable que haya quedado jorobado, si por lo cual también corresponde. Si usted es zapatero, dedíquese a sus zapatos. Ah, bueno, dicho. Yo hoy vine con toda la chispa del... Truco, Vine con toda la chispa del soldado chamamé. Muchachos de la cumbia pesada... Pruebe cantaban, con el micrófono. ¿Qué? Que cantaban, si tu papá es zapatero, zarpale la lata. Mira, aunque más no será Machado, pero bueno, pero tenía su poesía. Tenía su ¿verdad? Contenido, sobre todo. Sí, su expresión. ¿Y sabe usted qué animal es el 57? El camello. Evidentemente. O el dromedario. Evidentemente. El camello o el dromedario. El camello. Lo que no sabemos por qué el nombre que corresponde al número 57 es Agustín. Creo que ahí es mala leche de alguien, dijo. Sí. Jorobado, Agustín. Le tenía bronca y lo puso. Programa número 257, programa correspondiente a este sábado 27 de mayo de 2017. Una serie de cosas que pasaron un 27 de mayo. Cosas de para decirlo en francés, de mierda. Sí, pasaron. Por ejemplo. Y mire, para empezar, arranca la cosa falleciendo un tano llamado Niccolo Paganini, que no se dedicaba a garpar nada, sino a tocar el violín, mayormente. Sí. Y que era fama, o se decía de él, o se sospechaba, o la envidia se lo había clavado en medio del lomo, que había hecho un pacto con el diablo. Ajá. Porque decían que el tipo se le rompían las cuerdas, como acá el compañero... Que quizás hizo un pacto. Y parece que no se notaba. Ajá. No sé si es que tocaba tan mal que importaba. Que daba lo mismo, daba lo mismo, o era tan bueno que, al parecer era que tocaba hasta con la cuerda rota. Al parecer era la segunda. Dicen que hay gente que lo ha escuchado tocar con una sola cuerda y que parecía que había una sinfónica detrás. El inventor de las grabaciones, claramente, sí. Niccolo Paganini, que se lo llevó a su tumba. Pues, sí, Paganini también conocido cuando dice, ¿quién te cree que soy? Paganini, yo. Del playback es el inventor, ¿no? ¿Vendría a ser? Claro, algo así, claro, claro. Pero, el Paganini se le dice en los barrios al que garpa. Claro, exactamente. Bueno, fallece Niccolo Paganini. Consigue cosas a fuerza de pagar. A fuerza, claro. Que así que todo lo has conseguido pagando como un chabón, dijo. Con los dos Sánchez y un 7 cualquiera juega. Sí. Decíamos. Y hay gente que pierde. Sí, claro. Hay gente que insiste en perder incluso. Después de fallecer Niccolo Paganini, este que todo el mundo sospechaba tenía un pacto con el demonio, sí. Nace en 1911 un tal Vicente Precio. Vicente Precio. Ah, o sí. Algo por el estilo. Sí. Vincent Price, sí. Famoso por Museo de Cera, películas de sí. Horror, que nos ha asustado durante toda la niñez aquellos que tenemos como 70 años. Sí. Porque yo defino como películas de miedo. Películas o de películas miedo. De susto. O películas de susto. Peor todavía. Por supuesto. ¿Y sabe quién nace 11 años después de Vincent Price? También un 27 otro. De mayo. Christopher Lee. Otro que el Drácula posterior otro a Bela que supo Lugosi. Asustar. Pero mirá si nos habremos asustado con esta gente. Y en 1942 ocurre una de las cosas más diabólicas y terroríficas de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que unos tipos que estaban en Inglaterra, particularmente el expresidente de Checoslovaquia, hace un trato con Churchill, 1942, sí, estamos diciendo, y dice, bueno, yo estoy exiliado porque allá está mandando un tal Heydrich, que no tenía buena fama el muchacho Heydrich. Andaba bien, para lo de él andaba bien, sí, no tenía buena fama entre las gentes la copadas, buena, claro. Dice, vamos a mandar a cuatro tipos a que se lo carguen. Manda a cuatro paracaidistas, que bueno, como la Armada Brancaleone suele ser en estos casos, le tiran como 7.000 balazos, 18 bombas que no explotan, y al final alguna le explota. Lo revientan a Heydrich, el carnicero de Praga, y los cuatro paracaidistas estos se terminan escondiendo en una iglesia. Ahí en Praga todavía están las huellas de los balazos, resisten durante 8 horas a todo el ejército nazi alrededor. Pero después que se los cargan, el resultado es que van los nazis y se degluten directamente la aldea checa de Lidice. Es decir, van casa por casa, hacen salir a todos los hombres de la familia y los fusilan. Toda la aldea de Lidice, en medio de la búsqueda de estos paracaidistas, desaparece merced a la represalia de los nazis. Por algunos entendidos como héroes, porque fueron y se cargaron a Heydrich, lo cierto es que en general los checos los recuerdan como cuatro estúpidos o como una maldad enorme de quien mandaba desde Inglaterra, porque si ellos sabían que venían acá, se cargaban a Heydrich, y las represalias de los nazis eran para nosotros. Claro. No era solamente una patriada. Un par de muertitos garpan, tío. Sí, no, aparte un muertito con chapa. Bueno, pero hoy sería lo que se denomina daño colateral. Daños colaterales, una aldea. Hombre. ¿Usted fue a Europa? Es lo que más hay. Es lo que más hay. Bueno, en 1976, un hecho que recuerda el lugar este donde estamos, en FM Boedo, que es la desaparición, secuestro y desaparición de Raimundo Gleiser. Sí. Viene a Buenos Aires, estaba en Estados Unidos, viene a Buenos Aires por unos laburos, y ahí lo chupa y lo desaparecen. Raimundo Gleiser, cineasta, particularmente documentalista, un tipo que había creado el cine de base. Sí, cine de las bases. Cine de las bases. Y que se había entrenado con cortometraje, ¿viste? Pero lo más lindo que hizo este Gleiser fue ir a ver al presidente de México allá por el 71 y le dijo, vamos a hacer un documental sobre el PRI y la Revolución Mexicana, y el tipo le prestó su helicóptero, le puso gente, guita, todo, todo tuyo, y le terminó haciendo México la Revolución Congelada, donde lo destruye. Llamada telefónica a Buenos Aires, prohíban esa película, qué sé yo. Raimundo Gleiser, entonces, un... Eso pasa por no leer la síntesis argumental, ¿no? Claro, claro. Pero este helicóptero lee un poco, viejo. Se quedó con el título, ¿no? Pero maravilloso, le puso todo a disposición el presidente mexicano. El tipo iba, por ejemplo, a las haciendas, agarraba las haciendas, mostraba primero a todos los trabajadores esclavos de las haciendas, y después iba a la hacendada y le decía, ¿usted cuántas haciendas tenga? Y dice, yo tengo solamente 11. Antes tenía como 35, ahora tengo solo 11. Decía la mina, tirada en una hamaca. Y dice, ¿y los trabajadores qué tal? Medio flojito, pero les pagamos para que no se mueran de hambre. Mientras nos habían demostrado. Una maravilla, maravilla, maravilla lo de Gleiser. Y bueno, los muchachos de la última dictadura se lo cargaron un día como hoy también. En 27 de mayo de 1976. Acá lo que decía Beto de eso por no leer la síntesis argumental, la anécdota cuenta que Lopecito, López Rega, el brujo, a los de Cine Liberación, en los reportajes a Perón y en Madrid, en Puerta de Hierro, les revisaba el film, que por eso cuentan que le mostraban cualquier cosa y sacaron y lo iban editando en Roma. Los reportajes que conocemos como actualización doctrinaria para política, la toma del poder, y la otra que era más rara y apareció hace no tanto, sí, que es la revolución justicialista. Es decir, Perón contando el futuro en una y el pasado en otro, ¿no? Gran laburo de Getino, aparte de Getino. Sí. Gran laburo, sí, de Getino. Getino y Gerardo Vallejo también ahí participó. Ayer estuve en una película que pasaron de Gerardo, en un homenaje. Ah. El otro país. Impresionante. No, tan moderno, o sea, Estás hablando muy, muy atrás de. Estoy hablando muy atrás, Beto. Pero eso porque tengo miedo de las cosas que digo. O sea, está muy yo bien. Soy muy taimado, ¿viste? Vos decís que vuelven las cosas que decís. Sí, no, lo que pasa es que me parece que me voy a ir ahí. ¿Sí? Váyase, bueno, váyase. Usted, váyase, usted vaya me voy donde. A tomar el palo. Sí, sí. Usted vaya donde le parezca. Sí. Se sienta más cómodo porque acá está. Me parece más de ejecutivo. Ahí está. Acá ahí. Estoy. Ahí, estoy. Ahí parece que hubiera llegado. Ahora, sí. Ahora es una voz mucho más. Queremos presentar a Beto Azurey, que está con nosotros. Temprano y al pedo, qué cosa. Ahora bueno, las cosas que dice ahora suenan con mayor claridad. Énfasis. Incluso se escuchan. Sí. Dijo otras cosas antes que no. Sí, importa. Pero no importa. No se pierde nada. Bueno, ¿esto qué es? Esto es un programa, que se llama Nosotros y los Medios, que va desde las 13 y hasta las 15 por FM Boedo, que tiene una suerte de recorrido por lo que ocurre en los medios políticos de comunicación nacionales, y que nosotros hacemos un pequeño resumen con algo de timidez y tratando de, con todo respeto, acercarnos a ver qué es lo que anda ocurriendo en el mundo. Pero le vamos a pedir a Beto, yo lo veo, algo. Se sale sí, de la vaina. Yo lo veo apuntándome con el diapasón, así que... Sí, no estaría mal un poco de musiquita. Una bonita página musical para después pasar. ¿Cómo que no estaría mal un poquito de música? ¿La aburrimos acá hablando? No, pero un poco de aire... Para los oyentes. Entonces, bueno, yo saben que... Dele con el área 3 de La Traviata. Vamos a ver cómo sale, porque, o sea, ustedes como son testigos, Navarra, como sí. Dijo Navarro, ustedes son testigos de que lo primero que pasó fue que se rompió una cuerda. Sí, sí. O sea, hubo que cambiar la cuerda se está desafinando todo el tiempo. O sea que esta vez va a sonar mal, pero tengo una excusa. ¡Ah! ¡Viva Perón! ¿Con qué arranca, Beto? Una zamba. A ver. Si me estoy muriendo, quiero antes de la muerte un beso. No me llames chinitero, que en esa boca regreso. Regreso por esa boca hacia la vida que ha sido. El tiempo es quien nos coloca al umbral de lo vivido. Amar es morir de a poco, pero no amar es la muerte. No me llames chinitero, que me muero por quererte. La vida tiene balcones a donde es duro asomarse, pero no hacerlo es la herida que termina por matarte. Por eso si chinitero se te ocurre bautizarme, chiniteramente muero huyendo a mis soledades. Amar es morir de a poco, pero no amar es morirse. No me llames chinitero, si quiero un beso antes de irme. No me llames chinitero, si quiero un beso antes de irme. ¿Y cómo se llama esta zamba? Esta zamba se llama Chinitero. Es una historia muy linda. Yo tenía una amiga que era un poquito más que amiga, cordobesa, y ella viajaba para acá, yo viajaba para allá, y un día llego al aeropuerto y no estaba esperándome. Entonces, bueno, nos desencuentro. Resulta que el papá había pegado un bobazo, uh-huh. Cosa de la que yo soy muy experto. Y entonces recién la encuentro el otro día y me dice, no, dice el viejo otra vez con este tema, dice, aparte se armó quilombo porque estábamos mamá y yo, la pareja de él y una novia que tiene, el tipo 82 años. Era. Y dice, es como vos, es un chinitero de mierda. Y yo dije, no, ¿cómo chinitero? ¿Cómo le dice chinitero? El tipo es un capo, sigue combatiendo. Entonces, en honor a este señor, yo escribí la samba chinitero y el asunto de que quiero un beso antes de irme. Muy bien, muy bueno. Beto Azurey, digo, para los que recién se instalan o los que no tienen la menor idea, con toda justicia, ¿por qué no es un top ten de las radios de mayor difusión musical? Es uno de los compositores, poetas, cantantes populares, de los más interesantes que uno ha escuchado en muchísimos años. Y eso que, lo único que grabaste fue Alma de Wynn, Beto. Grabé Alma de Wynn y un disco previo que fue una... hay uno previo. Hay un previo, Alma de Wynn, que se llamaba Canciones de la, Cantos de la Tribuna. Y después no grabé más. Recordemos, o sea, Alma de Wynn es del 89. Alma de Wynn es del 89. Es de la camada esa que hizo Lito Nevia con Melopea, que hizo grabar un montón de gente que no... Exactamente. Que nadie conocía mayormente dentro No, de... que no conocíamos. No nos conocía nadie ni nos sigue conociendo. No, bueno. Pero... Y después no grabé, o sea, compuse mucho y no grabé. O sea, yo te tengo cierta tirria al estudio y a todo estudio. Desde chiquito, sí, claro. Sí, o sea, y bueno, y uno sigue escribiendo, pero no grabé. Me grabaron amigos a los que les estoy muy agradecido. Me grabó el Negro Prat, me grabó la Florinata, me grabó Carlos Andino. Escuché una muy linda versión, para mi sorpresa, por quienes la hacen incluso. Porque las versiones que hacen no suelen ser gran cosa, pero una muy linda versión de Dorothy Ramiro por Lito Nevia y Silvina. Y Silvina Garnier. Exactamente, en un trabajo muy lindo de la Universidad de Lanús, de Canciones que dio Malvinas. Ajá. Y a mí me pidieron Dorothy Ramiro, y la verdad que sí, que a mí me gusta la versión. Mucho piano, pero es Lito, ¿viste? Sí, sí, o sea, Lito y el piano son la misma cosa. A mí me gusta más en guitarra esa canción, o en guitarra con un pianito atrás. Ahí tiene mucho protagonismo el piano. Pero la voz de Silvina le aporta una cosa de la hostia. Y aparte, bueno, es un orgullo, ¿no? O sea, una de las voces más lindas de la Argentina y uno de los fundadores de nuestra música popular, moderna o... ¿Y la eligieron ellos la canción? La eligieron el productor general de ese trabajo, que es Julio Cardoso, y el productor artístico, que era Emilio del Garcio. Más o menos. Y nos cambiamos piropos una vuelta con Porchetto, porque yo no sabía que a Porchetto le volvía loco Dorothy Ramiro. Mira, Dorothy Ramiro es una canción sobre Malvinas, que habla de un soldado con una kelper, ¿no? Una historia de amor interrupta. No me diga nada, Dorothy es la kelper. No, es muy una bien. Cabra que tiene. No, es el argentino. Dorothy es el argentino que ahora trabaja, ahora labura acá de cerca. Y yo a su vez siempre admiré mucho el tema de Porchetto, de Reina Madre. Claro. Porque, y siempre me llamó la atención que un argentino, para denunciar la guerra de Malvinas, en su peor faceta, yo la reivindico, no la denuncio, utilizara un inglés en vez de un argentino. ¿No? O sea, pero la letra es muy bonita, la poesía es muy bonita, y bueno, nada. Mira vos, bueno. Beto Azurey con nosotros, charlando de esto y muchísimas otras cosas, cantando. Pero vamos a un poquito de la carne de este programa. De la cual Beto Azurey va a participar. Lo vamos a hacer participar de la carne a Beto. No sé si vino preparado, es un hombre mayor. Digámoslo de una vez por todas. Y vegetariano. ¿Y vegetariano? Sí, mucho, mucho, mucho jugo de uva. Bueno, hay una señora que es vicepresidente. ¿Es vicepresidente? ¿Vicepresidenta? Vicepresidenta es. Sí. Vio que a lo de la nación y demás no, se enojaban cuando se decía presidenta. Sí. No, pavada. La vicepresidenta Gabriela Michetti, que después de habernos admirado con sus nociones acerca de el túnel, Víctor Sueiro y esa clase de cuestiones, nos vuelve a leccionar acerca de ¿Cómo dicen los españoles cuando algo les molesta mucho así de repente? ¿Cómo dicen eso? Yo he escuchado por los decir... ¿Los acojona? No, decir la leche. Ah, la leche. De eso habla en todo caso. Veamos, ¿habla de la leche? Habla de la leche. Pero qué cosa esta mujer, ¿eh? Yo creo, Gabriela, y ahí te pregunta Lucas, que si ustedes quieren ganar las elecciones, más allá de la pelea con Cristina, lo que tienen que hacer es que repunte el consumo popular. Es que eso se cayó al diablo. Yo el otro día veía lo de la leche, ¿no? Que cada argentino toma 4 litros menos de leche que hace un año. Vos cuando sacaste la leche, sacaste antes el cine, el teatro, el restaurante, la manteca. Lo último que sacás es la leche. Quiere decir que la gente perdió mucho consumo en estos últimos meses. Si ustedes quieren ganar las elecciones, lo que tienen que hacer es que la gente recupere calidad de vida, ¿no? Yo creo que la calidad de vida no solo tiene que ver con el consumo, Johnny. La leche, Gabriela. Porque hay, a ver, cuando yo llamo raíces para el crecimiento y desarrollo, estoy hablando de un modelo también de crecimiento para la familia que tiene alguna diferencia con solo consumir los famosos bienes no durables, digamos. Cada argentino toma 4 litros menos de leche que hace un año. A mí me parece que es importante ver también el proceso que vamos, me parece a mí, a generar, si hacemos las cosas bien, como creo que lo estamos haciendo, para que, por ejemplo, parte de ese consumo que se iba en cosas, como te digo, más superficiales o más pequeñas, la leche, Gabriela, en términos de lo que significa para la vida, que pasa a ser un consumo que tenga que ver con la inversión en una casa, la leche, Gabriela, con el hábitat en donde vos te moves, que realmente los recursos que vos pones en los impuestos vuelvan en obras concretas, como pasó en los Buenos Aires, que la calidad de vida subió porque las caras están porque es público y la gente tardó menos en llegar al trabajo. La leche, Gabriela. O porque mejoraste la escuela y los chicos tienen una escuela mucho mejor que la que tenían antes. Yo creo que eso es calidad de vida, mucho más que comprar 3 camisas en vez de una. La leche, Gabriela. ¿Entendés? O 2 televisores porque se salen más fácil o es más barato o podés tener muchas cuotas. Argentina toma 4 litros menos de leche que hace un año. Yo creo que hay que, a ver, no estoy diciendo que no hay que usar foco de consumo, porque el consumo, obviamente, a todos nos gusta. La leche, Gabriela. Los hace bien y los... Ah, pero más, eso es un tema de consumo básico, ¿no? Creo, claro, de la leche. Sí. Por supuesto, sí. El argentino toma 4 litros menos de leche que hace un año. ¿Por qué se endeudan? Porque tenemos que cubrir los 500.000 millones de pesos que nos dejó el gobierno anterior de déficit anual. ¿Y la deuda final a dónde nos lleva? La deuda final es una deuda totalmente relacionada con la responsabilidad fiscal. ¿Y si no se termina de pagar, qué va a pasar? ¿Cómo no se va a terminar? ¿Cuánta plata es? Bueno, entonces yo te pregunto, ¿cómo? A ver, explícame cómo hacemos. Son preguntas, Gaby, son preguntas. A lo mejor nadie te las hace. No, pero yo te las voy a hacer. No, me las hacen. Bueno, bueno, pero yo te voy a contestar. ¿Cómo haces entonces para cubrir la asignación por hijo, los problemas, los planes sociales? Solamente con la deuda la posesión. 500.000 millones de pesos. Explícame cómo los cubrís. ¿Y cuánto tenemos de deuda? Bueno, la deuda... ¿Cuánto es la deuda? No sé cuál es. Hoy estamos tomando 200.000 millones de dólares. ¿Total de la deuda argentina? Sí. Más de 250.000 millones de dólares en más total. Más todavía. Porque ha ido... menos de 250.000 millones. Lo que Mauro te quiere preguntar... Total, lo que Mauro te quiere preguntar, Carlos, vos sabés perfectamente es una deuda totalmente relacionada. ¿Cómo se llama este modelo que vos estás describiendo de país, digamos? ¿Cómo se llamaría? Dame un título de relación. Yo creo que es un modelo de crecimiento y desarrollo. No, pero un modelo ideológico, ¿cómo sería? Yo en el siglo XXI, ¿qué ideología vos podés...? Todas. A ver, suponete. Todas. Bueno, por eso. Ese es el problema. Es que nosotros... ¿Pero qué tiene de malo que sea el gobierno centro-derecha? Pero es que no nos importa eso, Mauro. Ajá. No importa la definición del gobierno. ¿Un gobierno pragmático? Esto me está diciendo. Lo que importa es si vos tenés un Estado presente donde lo tenés que tener y si vas haciendo las cosas y las tareas para que la plata de la gente le vuelva a la gente. La Ciudad de Buenos Aires se inundaba. La leche, Gabriela. Yo te puedo contar lo que ya hicimos. Esto lo estamos haciendo. Bien, pero no me puedo dar una definición ideológica porque hay una... Es un gobierno de centro. ¿Te gusta así? ¿Cómo? Es un gobierno de centro. ¿Qué hora es el siglo XXI? ¿Qué ideología vos podés... Es un gobierno de centro. ¿Te gusta así? Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, digo yo, ¿no? Para graficarlo bien, en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no, este. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia. te empezás a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. Entonces, empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, un alivio, una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene. Pero vos seguís, seguís en el túnel. Túnel. Pero vos seguís en el túnel. Pero vos seguís en el túnel. Pero vos seguís en el túnel. Nosotros y los medios del sector, recién escuchábamos a la vicepresidenta de la Nación, la señora Gabriela Michetti. Michetti, sí. No sé. No quiero hacer más pronunciaciones por la duda. Había un famoso chiste. Sí, no, chiste, por eso, basta. Déjelo ahí, déjelo ahí. No lo voy a hacer. Déjelo no ahí. ¿Qué le pareció, Casas, esto? Sí, desopilante las explicaciones de la señora, ¿no? Para explicar la baja estrepitosa del consumo de la leche. Bueno, debe ser que nos estamos ahorrando los 50 pesitos para... Sí. Igual no conozco a nadie, absolutamente nadie que haya cambiado a un colegio mejor o en este año y medio. No, uno no conoce a nadie, pero precisamente es esa clase de gente que uno no conoce la que está siendo beneficiada probablemente. Pero uno no conoce a tanta gente que capaz que son millones, vaya uno a saber. No, lo que decía la vicepresidenta es que la calidad de vida no se agota en el consumo básico de bienes de consumo. Acá tenemos que ir a un modelo más serio, de largo plazo, claro, y demás. Pensar en llegar más rápido al trabajo, que anda dándole leche a los pibes. Claro. No podemos hacer todo. El techo. No ve que te quedas en la chiquita. No ve que te quedas. No puedo creer. Ustedes sigan tomando leche. Claro. Azuray, ¿usted quiere aportar algo? Sobre la leche, ¿tiene algo para decir? Yo creo que a tal señor tal honor. Digamos. O sea. Al régimen de Batista lo voltearon Fidel Castro, el Che Guevara y tantos otros valientes, ¿no es cierto? O, por ejemplo, a la bestialidad rivadaviana sarmientina la enfrentaron Felipe Varela, el Chacho Peñalosa, ¿no? O sea, bueno, enemigos importantes con rivales, claro, importantes. Después de esta declaración, yo entendería que el enemigo principal de Gabriela Michetti es Piluso. Atención con Piluso, porque, viste, o sea, Canal Volver, Piluso la leche, empezamos con los quilombos. Y un poquito más acá en el tiempo, Carozo y Narizota también serían comando revolucionario. Carozo y Narizota son los dos tipos más importantes del periodismo argentino después de Rodolfo Walsh. Sí, claro. Sin ninguna duda. Ellos decían, a tomar la leche, a comer galletita, a tomar la leche. No, bueno, ellos estaban en la joda. Leche y galletita, ya es joda. Ya es joda, aflojemos. Es realmente curioso, ¿no? Un asombro de pavote. Vos podés ser ideológicamente... Lo que quiera. Ahora, podés ser tan insolvente a la hora de que te pregunte cosas Jonathan Viale y tenés que patinar. Claro, sí. Si te aprieta Jonathan Viale... Atente al ladre, claro, ¿eh? Eso, claro, ojo al piojo. Claro, porque que te baile Mauro, como la bailó, claro, bueno. Es pícaro, tiene experiencia, qué pero sé no yo. Sos, pero Jonathan Viale. Pero no sos la vicedirectora de una escuela de Faymayá. Sos la vicepresidenta de la Nación. A sí, ver, sí. Un poquitito de... Sí, yo no quería hacerlo tampoco, ¿no? Claro, ella quería ser jefa de gobierno. Sí, claro, está bien. Ahora la entiendo, digamos, con lo desastre que iba a ser el muchacho arriba y si que me iba a venir a preguntar a mí nada. Claro. Pero bueno, Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación que hemos sabido conseguir. Sí, que las circunstancias de la vida la podrían depositar en la presidencia. Podría pasar. Para eso está. No den ideas. para eso está el vicepresidente. Me voy a la mierda, es un programa golpista, me voy a la mierda. No. Yo soy invitado, Es un programa golpista, pero no golpeador. Para los tiempos que corren. Tenemos una tanda y así seguimos con toda esta movida. ¿Tenemos una tanda de qué? Una tanda, mire, ahora le explico. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Nos cortaron el agua esta mañana.

Faltan 16 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en esto que se llama Nosotros y los Medios. Sí, señoras y señor. No dimos como siempre, como nunca, los teléfonos y la manera de comunicarse. Si ustedes quieren hacerlo, pues averíguenlo y llamen. Claro, hay una cosa que se llama guía telefónica. Lo que pasa es que están bastante difundidas nuestras vías de comunicación, porque ahora con las redes sociales casi que no. En realidad acá no tenemos WhatsApp, estamos bastante incomunicados, pero estamos tenemos en el teléfono, el 4932-1870, nos pueden por mail, por Facebook, nos pongan nosotros y los medios tienen cerca de 5 vías distintas de llegar a nosotros. Sí, por Twitter también. Twitter lo mismo, es @nilmedios, NYLmedios, @nilmedios. Esa es la manera de comunicarse por Twitter. Y si no, este programa y todos los del ciclo existente, los 7 años que llevamos ya sobre el lomo, están allí en NYLmedios, siempre NYL Medios, nilmedios.blogspot.com. Dicho esto, pasemos nuevamente al programa, por favor. Sí, sí, pasemos. Usted adelante. Yo veo. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con Beto Soré, que para eso lo trajimos, digamos. Recién nos estaba contando anécdotas muy interesantes que no podemos repetir al aire. Que no podemos repetir al aire, pero las tenemos grabadas, así que cuando él no esté, vamos a decir, miren lo que decía. Nosotros también tenemos una anécdota para contarle a Beto, porque resulta que un día estaba yo cantando una canción en casa y Gustavo me dice, ¿y esta canción de dónde la conoces? No, esta canción la cantó un chico una vez que vino a una presentación de un libro, cantó muy bien un chico, Juan Pablo Rufino, su nombre, un chico que cantaba y tocaba por Temperley. Y esta canción... Ivana creía que se trataba de una canción del acervo popular, que todo el mundo conocía esa canción mayormente. Sí, una canción popular. Yo la había conocido, este chico la cantó en una presentación de un libro allá por el año 2001. Y resulta que era una canción suya, que yo no sabía ni quién era. ¿Y cuál era la canción? Era una que decía cómo, por ejemplo. Algo de la caña, el sabor de la caña de sus labios. Ah, Murdiondo. ¿Por Murdiondo? ¿La tiene ahí? ¿Usted anduvo por Matadero? Yo tenía un amigo con el que jugábamos a la General en los 36. Ajá. A la salida del laburo. El que no se hace amigos. No, lo hacíamos directo. no iban al laburo, iban. Sí, pasábamos. En el horario del laburo. Sí, íbamos salvando etapas, o sea, quemando etapas. Y bueno, y cuando uno juega a la generala, aparte en esa época éramos felices si se fumaban los establecimientos gastronómicos. Y bueno, se fuma, se bebe, se fuma. Se jugaba a la generala triple, o sea, que es bastante complicada, pues son tres generalas a la vez, o sea, uno va eligiendo dónde anota y dónde no, o sea, si tiene la segunda perdida. ¿Elegís antes o elegís después? Y según cómo vienen los huesos, o sea, pero si vos ves que tenés la tercera perdida, a lo mejor la entregás la tercera y empezás a defender la segunda y la primera y en la sumatoria por ahí ganás. Ah. Porque aparte se juega... ¿Y se hace una suma de los tres? Se juega por amor al deporte. Por amor al deporte, de ganar la plata al otro. Claro. ¿No? Entonces uno piensa mucho, o sea, si un 5 al as lo pone como generala de 51, o un 5 al as lo clava como 5 al as en tercera. Uh-huh. Y lo piensa mucho. Y aparte, ¿cuándo salió esa generala? ¿Salió al principio del partido? El tipo que te anota una generala de 5 de ases en la segunda jugada, déjalo venir porque vas a robar toda la plata, la salud, los recuerdos de la familia, todo, pues un tarado. Incluso la mujer, sí. Sí, yo después en una época... Sí, valiera la pena. Claro, eso. Sí, no creo que tenga una mujer semejante pavote, ¿no? O sea, pasa, a veces pasa. Sí, pasa. Sí, y después yo en una época, dos amigos comunes, Santiago Aragón y Nachito Villalonga, tenían un programa muy lindo, donde mueren las palabras, y yo daba clases de lanzamiento de dados. O sea, cómo se tira el as, cómo se tira el 2, cómo se tira el 3, cómo se tira el 4, cómo se tira el 5, cómo se tira el 6. O sea, que no se canta culo a los ases. Bueno, toda una cantidad de cosas. Bueno, y de ahí termina el cuento. Salíamos de los 36 y cuando la jornada había sido fructífera, nos íbamos muchas veces a dormir a la casa de este amigo mío. Yo no tenía casa en ese momento y sigo sin tenerla. y si era, la jornada había sido fructífera, no se paraba el 86, se paraba un vehículo de alquiler. Claro. Y la indicación era por Murguiondo al fondo. Y a mí siempre me pareció que era el principio de una canción, o sea, que estaba escrita la canción, porque por Murguiondo al fondo ya resolvía todo lo demás. Claro. Bueno, sepa que esa canción se fue mucho más allá de... Y bueno, o sea, es lo mejor que le puede pasar a... Una canción que aparte una canción que no fue grabada jamás. No. No fue grabada. Oficialmente. La grabó hace muy poco tiempo una versión mucho más milongueada que lo que toco yo, que la toco más amurgueada que amilongueada, con tres guitarras en una onda citarrosiana, la grabó la Florinata, una versión muy linda. Pero hasta ahora no estaba solita su alma. Pero... decía Tabaré Pagliupanqui que lo mejor que le puede pasar a un músico, a un poeta, a un escritor, es que la gente tome sus canciones y se las lleve con ellos. Así que si la gente la canta, a mí me pasa mucho, no paro de encontrar versiones de Alma de Wynne, algunas espantosas, algunas bellísimas, pero está bueno eso, que te pase eso. Claro. Va, a alguien le gustó. Sí, no. Aparte de a tu madre, ¿no? No, pero aparte llama la atención esto, digamos, de una canción que empieza a recorrer y empieza a ser conocida por gente sin que haya sido grabada jamás, digamos. A ver. ¿Cómo es? A ver. Hasta el fondo del derecho, que estoy en copas. Hoy tirando los huesos junté unos pesos para la sopa. Vos tendrás tus razones, son opiniones, que estoy en banda. Es que vengo jugado y con los dados no pierdo nada. Y pa' colmo de males, cuando me aflojo, el verde del tapete es como sus ojos. Tienen los mismos brillos de aquellos tiempos. Vos seguís manejando que yo me entiendo. Por Murguiondo hasta el fondo, anda tranquilo que no hay apuro. Se ensombreció la noche ya que en tu coche no es tan oscuro. Vos préstame la oreja, total la queja queda conmigo. La caña me dio vueltas y se me sueltan todos los ruidos. Y pa' colmo de males, cuando me escabio, el sabor de la caña es el de sus labios. Se me llena la boca con sus sabores y no hay nada más lindo que estos dolores. Por Murguiondo hasta el fondo, no me des bola, seguime el tema. Yo voy tranquilo al juego porque esos fuegos ya no me queman. Pa' mí no hay racha mala, la generala se me ha rendido. Póker, full y escalera no se me niegan cuando las tiro. Y pa' colmo de males, lo que yo trato es dormirme de un saque y cerrar el fato. Aunque vos no lo creas, a veces pasa. Déjame atrás del mionca, que es mi casa. Déjame atrás del mionca, que es mi casa. Y aunque vos no lo creas, a veces pasa. Traigo lluvia en el alma de 100 abriles. Quédate con el vuelto, quédate con el vuelto. Quédate con el vuelto, pagan lo que le. Beto Azurey, señores. Beto Azurey, por Murguiondo, el maravilloso tema que vamos a escuchar. Lo que diría Michetti respecto de consumo no entiendo inútil suntuoso, ¿no? Porque lo que es un huevo frito, como también algunos le decimos, lo del techo amarillo, claro. Desde Avenida de Mayo hasta Muriondo, ¿de qué estamos hablando hoy? Hoy estamos hablando de un plata, de una levada. No la plata de uno. Claro. Eso tiene otro gusto. Quédate con el vuelto, pagan los giles. Claro. Eso sí. Uno habrá pagado taxi también, Sí. entre otros menesteres. Tampoco también. Que te agarren los gitanos de. Los gitanos del 37 daban la primera ganada. Ajá. Los gitanos, no entendí. Los gitanos de los 37 de Medida de Mayo. Sí. Más gitanos que gente. muchos te dan la primera ganada. Ajá. Y se tendrán que ir rajando. No. Vos te dan la primera la ganaste, o sea, ni la juegues. Me la ganaste ya. Con la segunda y tercera te ganan. Se van a dar cuenta que no soy una jugadora para nada, pero con esta pregunta que voy a hacer. ¿Pero por qué el tipo que hacía la generala de Aces en la segunda te lo ibas a comer vivo? Porque en la triple, en la generala simple también, pero en la triple es más importante. O sea, vos tenés el valor del juego, digamos, escalera, ¿no? La escalera puede ser de tres maneras. El valor de la escalera es 20. El servido es 25, ¿cierto? Uh-huh. Y después, si es 1, 2, 3, 4 y 5, vale 25. Si es 2, 3, 4, 5 y 6, vale 26. Ajá. Y si es 3, 4, 5, 6 y as, vale 27. Uh-huh. Entonces, una escalera de 27... ¿La sabías esa? No, pero por eso es en la triple. En la triple. Ah, en la normal no. No, la normal. Por eso. O sea, y entonces vos una de 27 la vas a mandar derecho a la tercera porque no hay más valor. Ahora, cambia con los fulls, por ejemplo. El full vale 30, el servido vale 35, ¿no es cierto? Claro. Si es de ases, ¿cuánto vale? 36. Si es de 2, ¿cuánto vale? 37, 38, 39, hasta 41. Si vos tenés un as, si vos tenés un full, a principios de partido de 36, por ejemplo, o sea, servido y de ases, con toda la furia lo vas a mandar a la primera. No vas a mandar un full de 36 a la tercera que el tipo te tiene un full de 2 y te ganó la línea. Porque, o sea, claro. es muy complicado. Sí, pero, sí, sí. Sobre todo para explicar por radio, pero sí. Claro, sí. Pero vos tenés la sumatoria general y la sumatoria por líneas. Cada línea que se gana, en la primera vale 10, en la segunda vale 20, en la tercera vale 30. Por eso, cuando vos tenés perdida la tercera, la tenés muy mal, muy comprometida, te vas a ver si entre la segunda y la primera vos le podés ganar al tipo la tercera. Claro. Es un ajedrez. Yo en serio creo que los dados se tiran, no digo que yo lo sepa tirar, pero yo sé que hay gente que sabe tirar el 2. No, número imposible de tirar. ¿El 2? Sí, el 2. O sea, yo soy tan cagón que le canto culo. O sea, y prefiero, o sea, si necesito un 2 le canto culo para que me salga un 5. O sea, el 2 no sale. Ah, yo me quedo bollando eso. ¿Por qué no se le canta culo al as? Al as y al 6 no se les cantan culo. O sea, no sé por qué. Y después, por ejemplo, vos tenés, vos estás buscando un full, ¿no? Para los oyentes muy desprevenidos, cantar culo significa que el número que sale en el dado no vale, sino que... 6, 1, eso debe venir de la taba, ¿no? Puede ser, 6-1-3-4-5-2, ¿no es cierto? Sí. Las caras. Ahora, vos tirás, ¿no? Primer tiro tuyo, y te salen 3-6, ¿no? Entonces, lo que podés hacer es decir, tras de pierna viene culo. Y tirás. Si metiste dos ases, generala. Ahora, hay escuelas. Esta es la escuela de Frankfurt. La escuela de Panamá te dice que al 6 y al 1 no se le canta culo. Entonces, viene una pierna de 6, calladito la boca. ¿Pero por una cuestión moral o legal en este caso? No, por una cuestión... esotérica, o sea, metafísica, qué sé yo, porque los que saben jugar dicen que no. No digo, pero me refiero a que no se debe o no se debe moralmente. No es como cantarle truco al 4, digo. No, eso de tarado. Pero está bien, digo, pero se puede. O de borracho. Uno que te dice, no se puede, ¿qué no se puede? No, poder se puede, sí. Se puede jugar a la ruleta rusa con 5 tiros del tambor. Porque uno es un poco. Tipo, poco se puede jugar. Se puede jugar poco, y aparte que tiene una confianza en la suerte de la puta madre, pero jugarse, sí, se puede jugar. Está. Bueno, estamos en Nosotros y los Medios, para algún confundido que crea que está en la Rueda de la Fortuna o algo por el estilo. Estamos con Luis Alberto González Azulay. Sí, pero acá Beto, que leyó, así como dice que se pueden tirar determinados dados, se pueden tirar determinados tracks de este programa también. ¿Sabe? ¿Usted dice cuál, por ejemplo? Porque nombró tarado, lo dijo como tres veces. Y este que vamos a escuchar trata es un verdadero tarado. ¿Uno verdadero? Sí, escúchelo. Sí, encima instruido. No. Hoy ya puedo arriesgar. Sí. ¿Es filósofo? Sí. Pero la puta madre. Toda la vida tiene música hoy. El filósofo presidencial y asesor presidencial Rosichener se metió a opinar sobre Spinetta, llamativo lo que opinó, ¿no? Y además de por qué los artistas no quieren al gobierno de Cambiemos. Muy provocador. ¿Si un Spinetta tocaría para Macri? Supongo que no, porque el nivel de prejuicio del mundo artístico, el nivel de ignorancia y de resentimiento es enorme. Incluso Luis Alberto podría tener. Sí, sí, yo lo adoré, fue tal vez mi amigo más cercano en la vida. Y cuando hablábamos de temas políticos, yo sabía que él tenía como simpatía, digamos, por familia y por tradición era más bien radical, ¿no? Pero como todo artista popular y todo artista demagógico, digamos, tiene una relación con lo masivo un poco extraña. No sé si de conveniencia o de seducción. En todo caso, él ya había estado con Néstor, etcétera, y yo decía, pero Luis, es todo mentira. Estos tipos están haciendo tal y tal. Bueno, así, no hablemos, ¿no? O sea, pasamos a otro tema. Digamos, básicamente un artista popular no entiende la política, porque está cortado por otro patrón y tiene una involucración con la política muy ligada a los símbolos, casi considerando una especie de fantasía. Básicamente un artista popular no entiende la política, y todo artista demagógico, digamos, tiene una relación con lo masivo un poco extraña. Yo creo que la positividad es inteligente cuando no niega los problemas. Un rasgo de este gobierno es precisamente ese, tener confianza en que los argentinos tenemos la capacidad para ver de frente todas las cuestiones que tenemos que enfrentar e ir enfrentándolas. Por supuesto, toman su tiempo, se hace de a poco. Hay que agradecer que hay una enorme mayoría de argentinos que está entendiendo este momento con gran madurez y que se está bancando dificultades porque ve una luz de esperanza, porque ve que este gobierno se comporta de una manera completamente distinta a todos los gobiernos anteriores, porque da la cara, porque dialoga, porque trabaja en equipo, porque es un liderazgo nuevo, es un liderazgo que parece más el de un hermano mayor que el de un padre o una madre severo, exigente y tramposa. O sea, ¿no tienen miedo que Macri pierda eventualmente credibilidad por ser el que te yo pide? Yo creo que estamos en el primer año de un periodo de 8 años de gobierno de Mauricio y que estos dos periodos... ¿De 8 años de Macri? 8 años de Macri y van, ¿sabes qué? Van a salir bien. Ale, mírame. Sí. Mirá que esto queda, ¿eh? Que quede. Que no tengo ningún problema. Lo asumo perfectamente. Estamos en el primer año de un periodo de 8 años de gobierno de Mauricio. Yo creo que Alejandro Rosichner intentó resolver su problema con su padre convirtiéndose en un estúpido, en un idiota, en un mediocre, que es lo que es, y en un hijo de puta y en un traidor, que es lo que es. Me parece horrible como camino, ¿no? Me parece tristísimo, para León fue muy doloroso, por supuesto. Creo que hizo una ecuación consciente o inconscientemente, pero creo que se convirtió en alguien francamente no peligroso, pero sí peligroso, porque la estupidez cuando está en el poder es peligrosa, ¿no? Y cuando sostiene las cosas que sostiene, y cuando con semejante cinismo habla de los artistas y de la gente de la cultura, diciendo que bueno, que no, que tenemos problemas porque creemos que los símbolos son como fantasías. Pero, ¿viste? Las cosas que dijo realmente son... Yo lo escuchaba y decía, pero este pibe, ¿qué le pasa? Dios mío, ¿cómo puede pensar así? ¿Cómo puede tratarnos así, con ese nivel de desprecio, de descalificación? Es muy notable, ¿no? El liderazgo me parece más el de un hermano mayor que el de un padre o una madre severo, exigente y tramposa. Yo creo que Alejandro Rosichner intentó resolver su problema con su padre convirtiéndose en un estúpido, en un idiota, en un mediocre, que es lo que es, y en un hijo de puta y en un traidor, que es lo que es. Toda la vida tiene música. Bueno, así estábamos en este Nosotros y los Medios, así como teníamos una vicepresidenta de la Nación que no termina de explicar qué pasa cuando la gente deja de tomar leche y lo compara con la compra suntuosa de uno o dos plasma de acuerdo a las cuotas, tenemos un alguien que no sabemos bien de qué trabaja, es el filósofo presidencial, como lo definió el gato Silvestre, que sí sabe de muchas cosas, que se atreve a esta íntima relación, a esta compleja, a este complejo entramado de sensaciones entre lo que es el saber popular, la cultura, los artistas populares y la política. Sí. Algo así, creo que dijo. Sí. Y eso le llegó a la conclusión de que Spinetta era bastante pavote, mayormente. Como todo artista como popular, todo artista popular. Que tiene una cosa ahí de conveniencia, de demagogia. De demagogia, conveniencia. ¿Alguna vez habría que hacer un...? Usted dijo Beto, que... ¿Usted tendría que hacerlo? Usted dijo que cosa? Beto... Usted dijo que Beto era artista popular. Sí, sí, obviamente. Así que no le demos bola de lo que opine acá de política, porque está teñido por esa visión. Lo hace el resto de la humanidad, lo pueden hacer ustedes también. O sea, a mí no me da bola a nadie, así que... O sea, no... Una falta de originalidad de ustedes total. Y, no, no, sí, pero, somos seguidores de Rossini, al fin y al cabo. Un serio elogio de la demagogia alguna vez, para que se dejen de... O sea, a mí cuando yo escucho tipos como Leo Rassigner, me hace acordar a una copla del padre Leonardo Castellani, que decía: qué gente que sabe cosas, la gente de Albardón, qué gente que sabe cosas pero cosas que no son. Alejandro. Sí, León, que era un filósofo, el padre psicoanalista, pero también era filósofo, era un tipo profundamente gorila, digamos, sí. Muy, muy antiperonista. Y no obstante, el tipo tenía algunos análisis, alguna visión, y decía: ah, bueno, hay allí detrás un cerebro que funciona. A mí me parece que el problema de este chico es que es un tonto. Y yo creo que hay que empezar a controlar las palabras y la forma de definir a la gente. Por ejemplo, no se le puede decir pelotudo a Rossigner, pero no por respeto, sino porque la intensidad de la palabra no se la merece. No. Entonces se lo tiene que tratar de pavote, claro. De tonto. De pavote es muy lindo porque de pavote tiene una respuesta después, que usted es un pavote. Y ni pavote sirve porque tiene un agujero en el culo y se hunde. Está bien esa. Entonces, digo, hay que reivindicar el insulto y fijarse a quién le das un mote. Es verdad, hay algunos insultos que incluso son peyorativos para el receptor. Claro. Pero no en el sentido de ofensivo, sino de, como diciendo, por ejemplo, uno que se usa en mi barrio es yemo, que viene del italiano, yemo. Ah, sí. Un yemo, yomería. Yomería, yemo. Otario también. Otario es muy lindo. Otario es lindo, es verdad. Pelotudo. Es anacrónico, Otario. Pero es que es lo anacrónico lo que los hace. Los hace simples, los hace sencillos, los hace casi infantiles. Claro. Entonces, el receptor del insulto se ve mucho más rebajado que si le dijeran una palabra. Claro, porque está también el gil y está el gilastro. Es que son dos cosas distintas. Absolutamente distintas. Claro. Absolutamente distintas. Pero. Flor de forro. Porque. Mirá. Cuando Rossigner empieza a curtir con Luis Alberto, uh-huh. En la historia que Rossigner cuenta cómo le decían en la banda de Luis Alberto. Le decían monitor. Uh-huh. En esa época en la que él cuenta que conoce a Luis Alberto, yo trabajaba en la producción de Lito Nevia. Ajá. Monitor era un concepto que estaba muy en boga en el rock de los 80. ¿A quién se le asignaba el mote de monitor? Al pelotudo, al inútil, al que no servía, al que molestaba. Porque el monitor era el dolor de huevo de cualquier prueba de sonido. Claro. Porque vos armabas la sala, ¿viste? Pero después había que armar el monitor. Era que lo que los músicos escuchaban, desde donde los músicos se monitoreaban, era una cosa incordiosa, molesta. Entonces, y el tipo cuenta que dice: me decían monitor, yo no sé por qué, porque eras un pelotudo, Rossigner, por eso te decían monitor, tarado. Bueno, revelando... Algo por el estilo, dijo Malosetti. Sí, sí, Malosetti lo mató. Sí, Malosetti lo mató. Y dijo, lo que pasa es que Luis Alberto era un buen... el flaco era un buen tipo y qué sé yo. Nosotros le decíamos chalo a la mierda, todos los que andaban ahí. Pero coinciden todos en que su problema principal es diferenciarse del padre. Sí, ¿verdad? Se nota mucho. El padre parece que, aparte de... Que es más o menos el problema de toda la humanidad, pero bueno, sí, a él se le nota. ¿Vieron esos pero tipos? Pero matémoslo a Freud, porque la verdad es que con este quilombo, mirá, o sea, Rosner, Macri, o sea, aflojemos con los claro, padres. Sí, sí, basta. Pero digo, todos más o menos, al fin y al cabo todos tenemos padres, o de algún lado vinimos. No, yo igual tengo una tesis al respecto. Pero digo, y todos más o menos cargamos con eso y la llevamos, la matizamos. Hay y debe haber honrosas excepciones, pero en general, los hijos de gente que ha sido famoso, trascendido por alguna cosa importante, deberían guardarse. Sí. O por lo menos nadie debería darles micrófono. Claro. En general son una manga de salame importante, sí, sí. O tienen un problema, digo, dice uno que por suerte tiene un padre que nadie conoce. Anónimo, por ejemplo, claro. Digamos, no tengo que andar discutiendo esas cosas. No, bueno, yo abrevo de esa teoría, que es, si uno tiene un padre muy brillante, está jodido, y si tiene un padre muy pavote, tiene muchas posibilidades de triunfar en la vida. Claro. Y yo tengo pero fundadísimas esperanzas con respecto a mis hijas. Dos triunfadoras. Del premio Nobel no bajan. No, si no se lo dan es por hijo de puta. Che, usted que tiene una guitarra en la mano, ¿por qué no canta? Sí, ¿por qué no la usa para algo de provecho para la sociedad? Ni el agua del Maldonado. Demonio de Juan B. Justo, ni los árbitros injustos, ni los tiros en los palos que nos niegan la alegría de llenar de gol la boca, ni el pase que se equivoca, ni el orsay que no existía. Nada puede con un barrio que a volver está dispuesto. Nadie vence a Villa Crespo cuando Atlanta asoma el campo, porque cuando sale Atlanta sale picho con la 6 que Bettinotti llevaba pintada sobre la piel. Porque cuando Atlanta juega pican Cano y Salomone, la cancha Fernández ruega, grita el pichi no carone, la piden Luna y Cabrera, la lleva Gómez Boglino y Gatti con su melena de rea aprende el oficio. Van los pibes de Celina aprendiendo de Spinetto a poner con alma y vida como el Mario y Timoteo. Porque esta cancha es escuela para que usted se imagine. Pregunten a Avellaneda donde aprendió Luis Artime. Voy con Atlanta a la gloria y lo sigo hasta el infierno, porque es Atlanta mi historia, es mi alegría y mi sueño. Es el alma que se agranda y el amor que necesito. Bohemio como Miranda y judío como Cristo. Yo no quiero otra carita que me entierren acá mismo para siempre en esta esquina, justo en Humboldt y Murillo, y que me vaya cantando lo que aprendí de chiquito. Vamos a Atlanta, el porvenir habrá de cubrir tu marca triunfal. Vamos a la lucha, vamos viejo Atlanta, que mi fiel aplauso te habrá de alentar. Yo soy de Atlanta. Muy bien. ¿Qué es Atlanta? ¿Qué una ciudad de Estados Unidos? Una ciudad de Estados Unidos, claro que sí. Tenemos cortina para recostarnos sobre ella. Ahí te olvidaste de nombrar a algunos que vinieron, se hicieron grandes en la Boca. No, lo nombraste al loco. Te faltó el muñeco Madurga. Te faltó. No, lo nombré a Cabrera. Te faltó el Ever Mastrangelo. Te faltó el ruso Ribos. Te faltó. No, pero si tengo que, si y te tengo faltó que nombrar, el murciélago Graciani. Si tengo que nombrar al jugador. No, me faltó un tipo que es central. Que fue punturero. La difícil del álbum del 69. Sí, claro. Todo el mundo buscaba punturero. No, si tenés que nombrar jugadores de Atlanta. Hasta los 70 Atlanta no paraba de dar jugadores, no paraba, claro. Y no paraba. O sea, yo ahora cuando voy a la cancha, que voy mucho, me acuerdo de esos equipos y me acuerdo de esos equipos. Ah, estamos al aire, pensé que estábamos. No. Me acuerdo de esos equipos y sí, estamos en la hora del funebrero en este momento. Mis respetos, o sea, no hay nada más importante para un Atlanta que está carita. Claro. O sea, yo quiero que a Chaca le vaya bien siempre y que lo agarremos nosotros y lo atendamos. Y le paguemos la asistencia. Claro. Y después que le siga yendo bien. Los tipos que se ponen contentos porque Chaca se va al descenso, como los funerarios que se ponen contentos porque nosotros nos va mal, son unos tontos. Claro. Nos quedamos sin clásico, por ejemplo. Le termina pasando lo de Vélez, que juega el clásico contra con nadie. Tigre. Claro, con Tigre. Claro, ¿qué tiene que ver, sí. ¿Qué tiene que ver Tigre y Vélez? Entonces, yo primero, reconozco que es la camiseta más linda del fútbol argentino. La de Chacarita. Para mí es la camiseta más linda, más elegante del fútbol argentino. Segundo, tiene un fútbol muy lindo. Tiene un fútbol muy lindo. Y tercero, mi familia, la mitad de Chaca y la mitad de Atlanta. Porque se formaron. Del barrio. Arrancamos ahí, claro. Claro. ¿Y cómo es haber sido de Atlanta durante toda la primera juventud? No, la primera juventud era una maravilla, porque Atlanta era un equipo extraordinario, digamos, o sea, que jugaba muy bien, que no, o sea, que excepto la Copa Suecia, nosotros tenemos dos grandes trofeos, la Copa Suecia y el perro Napoleón, que lo tenemos embalsamado, un perro que atajaba muy bien. Son de nuestros dos trofeos, lo tenemos en la caja fuerte, el tú y todo. El perro Napoleón dio la vuelta a la Olímpica cuando cumplimos 100 años. Pero ser de Atlanta no era un problema, porque primero porque cuando yo era joven y muy chico, que es hace mucho tiempo más, no había que ganar todo para poder hablar. El concepto, vos claro. No ganaste nada, no claro. Existía, primero. Segundo, a Villa Crespo se podía venir y ganar, pero se llegaba con el culo fruncido. Después se podía ganar. Yo me acuerdo de un partido, el Racing de José, que venían comiéndose los chicos crudos. El partido terminó 2-2, pero estuvimos 2-0 durante buena parte del partido. No, eran equipos muy, muy lindos, muy vistosos, de muy buen juego. Y aparte era lindo ser de Atlanta, o es lindo ser de Atlanta, pero en ese momento, o sea, ser de River, ser de Boca. Digo, Boca gana un campeonato y ¿qué pasa? Esto no pasa nada, hay que empezar el otro a ver si lo ganamos de nuevo. O sea, no pasa nada, los otros 29 equipos de primera se enferman. Sí, pero no pasa nada, o sea, hay que empezar el otro campeonato. No vayas a creer. Esa frase, en Boca hay que ganar todo. O sea, para que sufran los demás. Claro, pero es una idea de miércoles, o sea, yo quiero disfrutar como el yo. El peronismo y el antiperonismo, se es de Boca o se es antiboca, es así. No se cuelguen una medalla que no tienen. Es así. Ser de Boca está muy bien, o sea, mira, yo le cagué la vida a dos personas, que encima son familiares muy próximos míos, pues son mis hijas, que hasta los 12 años se decían de Boca y de Atlanta. Ajá. Entonces un día, cuando por cumplieron, los colores, lindo color. No, por la mamá y su papá, o sea, se decían de Boca y de Atlanta. Entonces cuando Sole cumplió 13 y Lucía 12, los 12 años, la sentí y les dije, miren, si ustedes quieren ser de Boca, porque la mamá es de Boca, sean de Boca, yo no tengo ningún problema, o sea, no hay ningún problema. Digo, no se puede ser de Boca y de Atlanta. O sea, Atlanta o sea es de Boca. Entonces Soledad, que es la mayor y es la más criteriosa, me dice, ¿por qué? Le digo, pues somos dos equipos de primera. Entonces me dice, papá, dice, hace como 25 años que estamos en el ascenso. Le digo, es circunstancial. Es una circunstancia de 25 años. En la historia de la humanidad, 25 años, ¿no? Exactamente. Y le dije, así que elijan. Le digo, o sea, amigos como siempre, yo no las voy a desheredar, tampoco pierden nada. Tampoco van a heredar. Saltó la cuerda. Otra vez. Pero y las policías hicieron de la decisión de Atlanta. O sea que les cagué la vida a bien cagado. Pero es un sueño ser de Atlanta, te puedo asegurar. Ser hincha de cuadro chico es un sueño. Sí, no, está bien. Me experimenté. Mi cuadro de barrio es Boca. Me parece muy bien. Yo tengo hinchas de Boca, los que quiero mucho, y hinchas de Boca que no quiero nada. O sea, y al presidente de la Nación yo no lo puedo ni ver. Claro, ahí tenés a uno. ¿Pero ustedes dicen que el presidente de la Nación es hincha de Boca? Yo creo que no. Y el actual presidente de Boca no es de Boca, es de Huracán. Hoy tiene un problema serio. Porque juegan Boca y Huracán. Sí, no, sí. No creo que el problema serio de ese muchacho pasan por otro lado. Es de lunes a viernes. Macri se hizo de Boca. Macri le dio pelota al fútbol por resentido, o sea, porque en realidad en las castas del Cardenal Newman, claro. Macri no colaba, o sea, no colaba en el rugby, ni colaba en el tenis, ni colaba en los juegos aristocráticos. De la clase, claro. Entonces, el tipo se hizo futbolero, pero no porque le gustaba el fútbol, sino porque le decían, correte infeliz, o sea, vos tenés plata, yo claro. Tengo apellido, estúpido. Claro. Tanito, claro, o sea, Tanito Próspero. Y todo eso lo convirtió en lo que soy, digamos, pero... y aparte, Macri es hincha de Boca porque Boca es ganador. O sea, que es lo peor que te puede pasar. Claro. O sea, uno tiene que ser hincha de Boca porque como era mi tío Adolfo, que cuando perdía se daba la casa contra la pared. O sea, así hay que ser de Boca. Sí. Pero, y hay mucho hincha de Boca así. Y después está el hincha de Boca exitoso, que es una cagada. Sí, claro. O sea, ¿no? Y que lo han difundido, hasta te digo yo que... Y es la cara del club desde hace 15 años. Sí, pero no solo la cara, se han ocupado, han hecho política y todo para transfigurar a... Hoy ser abonado de Boca es ser de otra clase. Pertenecer, claro. Es American Express. Es otra clase. Sí, se acabó. Sí. Vamos a ir a una tanda y mientras Beto trata de arreglar la séptima cuerda que se le ha destrozado. No, es siempre la misma. Casi no hay. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. ¿No cogerías con un tipo si te ofreciera $10,000? ¿10,000, buena guita? Si te diera 20,000, guita de verdad, todo para vos. No. $50,000. No. $500,000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que falta son... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar.

Debería ser adjetivos de los demás. Uno, no, como de, a Borges le decían, ¿y su libro? Y yo, no, yo no tengo libros. Los libros son los que escriben los demás. ¿No? Pero bueno. No, era una casa como toda casa peronista, heredera de la del estado de bienestar. Era una casa con muchos libros, con muchos discos. Se escuchaba mucho folclore, se escuchaba mucho tango, se leía mucho. Y se cantaba mucho. O sea, mi familia, sobre todo los González, más que los Azurey eran buenos cantores, pero los González eran muy buenos cantores. Mi tío Adolfo era un, que yo después le, algunos leí, telefané, era un gran imitador de Corsini. Y bueno, el barrio te da eso, o sea, mezcla de barrio, política y biblioteca y discoteca te da esta cosa que soy yo, ¿no? O sea, esta cosa que aparte, yo me acuerdo en la secundaria cómo se dividía la cosa, ¿no? O sea, los que leíamos escuchábamos música y la gilada. Y era de un racismo feroz lo nuestro, ¿no? O sea, la gilada era la gilada, o sea, claro, no. Pero no se le pedía ni la hora, no se le pedía una galletita Manón en el recreo, o sea, no existían, eran entes que caminaban por ahí. Muy orgullosos de lo que éramos nosotros y muy despectivos de lo que eran los otros. Después el peronismo, o sea, el peronismo era una escuela de. Era una casa de altos estudios. O sea, en las unidades básicas del 70 o leías, hermano, o cebabas mate. O llevaba la tacuara. Yo no, claro. yo no aprendí a leer, ¿no? O sea, si vos eras muy bruto, vos cebabas mate y en los actos. La tacuara, esa de esas banderas que te partían, que el viento las embolsaba, esa la llevabas vos. Y si no, anda y lee. Entonces, claro, o sea, uno militaba desde los 13, 14, 15 años. Tus responsables, como se decía en ese momento, te decían, bueno, o sea, para la semana que viene, esto y esto. Leer o leído, porque no era como en la secundaria, ay, no leí. No leí, te cago patada en el culo, o sea, o te echo, o vos, pibe, no. Una cosa muy impresionante, si vos no leías, no salías a pintar. Mirá vos, ¿no? O sea, y salir a pintar era ir preso. Claro, sí. Claro. Pero sin embargo, para uno, salir a pintar era el premio por haberse portado bien y haber leído, ¿no? O sea, entonces. Es así la cosa. Sí, lo primero que me suena es algo que después, ahora me acuerdo que vi que te lo preguntó otro en otro reportaje cantado, Caramelo. Caramelo. Que dijo esta cosa de el San Benito que suelen cargar aquellos que pretenden decirse peronistas, de brutez, de falta de lectura, no, de desilustración, cuando más bien todo lo contrario, ¿no? Yo no me quiero poner en Julio Jorge Nelson ni en Silvio Soldán, pero yo te puedo asegurar, las peñas de la juventud peronista de los 70, de cualquier juventud peronista, de la tendencia, de Guardia, de los Demetrio, de quien fuera, loco, te pintaban unos tipos que tocaban la guitarra más o menos, o bien, o muy bien, pero todos cantaban y tenían canciones, y era un descontrol las canciones que había. Luis Barone tiene un laburo muy lindo hecho con las canciones de la tendencia revolucionaria, o sea, una sobre Sabino Navarro que es de una belleza espeluznante, o sea, la descripción de cómo lo persiguen y lo matan. Uh-huh. O sea, para nada victimizante, sino para absolutamente combatiente. La historia de las dos montoneras que el patrullero las va a detener, que es como una cuequita, como una cosa. Por ahí ahora la cantamos, o sea, para que se den cuenta lo que era eso. Y todo eso no tenía dueño, no tenía autor, nadie iba corriendo a Sadaica a registrarlo, o sea, y se cambiaba. Y las unidades básicas sacaban chispitas a ver quién tenía el cantor o el letrista, viste, más afilado. Y aparte, cuando uno hablaba, vivía citando, parecía esos libros, viste, llenos de asteriscos. O sea, uno no decía, uno decía como yo digo. Claro. O sea, porque a nadie le importaba lo que uno decía. Claro, claro. Era lo que decía don Arturo, era lo que decía don Pepe, era lo que decía Perón, sobre todo. Era lo que decían otros tipos, ¿no? O sea, este, de la Argentina, del mundo. O sea, se discutía a Marx, se lo discutía leyendo, no se discutía a Marx porque sí. O sea, se leía a Marx y después se discutía con lo... con la gente de izquierda y se intentaba convencerlos, y si no se los cagaba trompadas, pero primero se cuidaba la integridad física del adversario, después viste, dado que no entendían, te le pegabas un pelotazo en la cabeza, porque viste, duro de entender era bueno, o sea, como decía el dirigente peronista Domingo Faustino Sarmiento, la letra con sangre dentro. Pero era así, o sea, eso fue el peronismo. ¿Y al peronismo cómo entraste? Más allá de tu familia. Yo tengo de 62 años, tengo de peronista 62 años y 9 meses. En mi casa se rezaba, mi abuela rezaba el rosario con una imagen de la Santísima y otra de Eva. ¿Sos del 55? Yo soy del 55. Yo soy, o sea, mi hermano, en el secundario, la profesora Cristóbal, en el tercer año nos manda a hacer una biografía. Yo me llevaba muy bien y muy mal con la profesora Cristóbal. Era una persona extraordinaria, de una cultura superlativa, muy gorila. Y ella me quería mucho porque yo era un tipo, para mis 15 años, o sea, intelectualmente muy bien formado y muy peronista. Entonces era una relación de amor-odio. Y el día que nos manda a hacer la biografía, yo la escribo en cuartetas. O sea, la escribo, pero no en prosa, sino en cuartetas. Y para tocar el culo de movida, la primera cuarteta decía: nací en el 55, en junio para más notas. O sea que a los 3 meses tuve mi primera derrota. Mi casa era una casa fatalmente peronista. Una de mis tías fue secretaria de Borlengui. Yo iba al colegio con el No Me Olvides en la solapa. Cuando había que llevarle flores a Sarmiento, todos en el Antonio Devoto llevaban claveles y nosotros llevábamos calas. El primer responsable que... Beto, ¿esto por imposición familiar, por decisión militante conjunta de la familia? ¿Cómo funcionaba? Peronista, la familia era peronista y no se ponía la bandera hasta que no vuelva Perón. O sea, cuando uno tenía edad de comprender por qué había algunas casas en Devoto que el 25 de mayo, el 9 de junio, tenía la bandera puesta y en casa estaba arriba de la mesa esos días, y después se guardaban el ropero, pero estaba, no arriba de la mesa, sino tendía sobre una silla del comedor. Y uno preguntaba por qué, hasta que no vuelva Perón no se pone la bandera. Y la idea era, cuando vuelva Perón se acabaron los problemas. Claro. Y entonces... El primer responsable que a mí me entrega es mi viejo. O sea, me entrega a las autoridades. O sea, porque el viejo, a mi hermano que tenía 12 y a mí que tenía 7, nos dio la indicación de agarrar tizas cuando salíamos del colegio de Antonio Devoto y volver caminando, pintando "Perón vuelve" en las paredes, camino a casa. Mirando de "Perón les vuelve" las paredes con tizas. Manolo, que era un orgánico, hizo lo que papá decía. Se robó las tizas y empezó a pintar las paredes. Año 62, por ahí estamos. Sí, 62, diciendo. 63, sí, 61. Sí, a ver, 7 años ¿dijiste, yo. ¿Dijiste 62, por eso? 62. Yo, que era un inorgánico y que no respetaba las reglas de la conducción, no se me ocurrió mejor idea que pintar un "Perón vuelve" en el pizarrón del aula. No. Y fui a parar la dirección. Y la mano de papá. Y vino papá y me negó, me dijo: "Yo estoy con, no sé de dónde sacó la idea". Me entregó, pero con pitos y cadenas. O sea, claro. Y ahí entendí que si vos sos un pelotudo, tu conducción de entrega, por pelotudo. Pero eso, o sea, yo nací en una... O sea, yo... mi peronismo es intelectual después, o sea, pero eso, o sea, visceral, o sea... Yo la sensación de felicidad que tengo en mi vida la tengo 3 veces. El nacimiento de Soledad, el nacimiento de Lucía y Perón en Gaspar Campos. O sea, yo me sentí feliz. Cuando yo lo vi a Perón en Gaspar Campos asomarse, yo ya tenía 17 años, no, 16, yo dije: se acabaron los problemas. Vamos a ser felices toda la vida. Y me acuerdo cuando Esquer sale y con un megáfono pide que la cortemos con las guitarras y que la cortemos con los cantitos, porque el general tiene que descansar, que fue una cosa así, o sea, fue... Y las cuatro manzanas que rodeaban las Gaspar Campos y que estaban llenas de compañeros que habían invadido los jardines de las casas vecinas y qué sé yo, se hizo un silencio. Y no se escuchó más nada, no se escuchó una guitarra, no se escuchó una voz, no se escuchó nada. Hasta las 8 de la mañana del otro día, que el general se asoma y saluda, y se cantó la consigna más hermosa que yo escuché en mi vida, que fue "Buenos días, general, su custodia personal". Oh. Por eso yo fui custodio de Perón. O sea, y yo lo sigo sintiendo. O sea, y mi amor por Perón es no sé, para mí es un santo, o sea, no es un político. Bueno, Beto Azure, acá en Nosotros y los Medios, hablando como siempre de naderías, venimos con una seguidilla en este programa, sí, donde los invitados son así, flojitos, no sí, tienen... banales. Banales, mayormente. Bueno. Tenemos un audio más para escuchar, ¿qué hora somos? Pero quiero escuchar un poco de música antes de ir a escuchar. Escuchamos un temita y después... Si es una refalosa, no sé qué carajo es esto. La otra mañana en el diario, muy chiquitito a la vista, salió que la policía se enfrentó a un grupo extremista. Salió que la policía se enfrentó a un grupo extremista. Un auto muy sospechoso, dos señoritas adentro, y el patrullero se acerca para pedirle documentos. Y el patrullero se acerca para pedirle documentos. Se le abre la portezuela y ella las muy pispiretas, mostrándole sus encantos, le apuntan dos metralletas. Mostrándole sus encantos, le apuntando metralletas. Mire qué asunto, compadre, que no comprende cualquiera. Mira, proteger dos niñas y encontrarse montoneras. Mira, proteger dos niñas y encontrarse montoneras. La policía despacito avanza retrocediendo, tartamudeando el coraje en táctico movimiento. Tartamudeando el coraje en táctico movimiento. Y ahí nomasito se trienzan en lucha muy despareja. Ellos apenas son 20 para enfrentar dos montoneras. Ellos apenas son 20 para enfrentar dos montoneras. La otra mañana en el diario salió que un grupo extremista, de que extremistas me hablan, son muchachas peronistas. De que extremistas me hablan, son muchachas peronistas. Dios sabe de quién es eso. Iba a decir, eso es parte de ese anonimado... Eso es el folclore militante de los 70, o sea... Hermoso. Y aparte rarísimo, porque parece una refalosa, parece un gatito, parece no sé qué carajo es, o sea, muy lindo. Y esto es radio, no televisión, así que ustedes no han podido observar cómo Beto, tratando de acercarse a qué género es lo que acaba de tocar con la guitarra, lo dice mirando a la guitarra, como si de allí pudiera salir alguna respuesta. Guitarra a la que le falta una cuerda. Digo, por eso es que no se escuchaba bien la voz, porque el tipo, mientras habla eso, se da vuelta y le habla a la guitarra y dice, no sé qué es, a ver si me explicás vos. ¿Por qué la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú, decía Yupanqui? Sí, ahora yo diría que escuchemos a una que por aquellos años también se sumó a la militancia. También estaba por lo menos en medio de todo eso, alguien que sobre todo ahora ha tenido un poco más de... Llegó un poco más lejos. Un poco más de cartel que muchísima otra gente. En fin, Cristina Fernández dio una entrevista el 25 de mayo a tres hombres... Tres hombres y una mujer. Tres hombres y una mujer. Estoy tratando de definir. Pero es una novela, hombres. Eso. Sí. De verdad. Bastante mala, le cuento. La competencia histérica entre Silvestre y Navarro no la vamos a mencionar. Sí, no. No vamos a hacer ninguna referencia a el sueño que le agarró de repente a Víctor Hugo, que parece que lo tuvieron que despertar para que preguntara algo. Pero lo importante de todo esto era la palabra de Cristina, en todo caso. Así que escuchemos algunas de las definiciones. Escuchemos, escuchemos. El cardenal primado de la Argentina, el cardenal Poli, hablando de que la inequidad que genera violencia, y una frase fuerte, ¿no? Dijo, no hay nada para festejar. ¿Lo siente, comparte? Coincido plenamente. Era hora que la máxima jerarquía católica, también en este caso el cardenal primado de la Argentina, se pronunciara, porque la situación, como lo dijo él, de amplios sectores del pueblo les impide vivir con dignidad, no tienen los elementos para vivir con dignidad. Y bueno, no hay nada que festejar. Yo creo que aún el que esté bien, aún el que no tenga necesidades, tampoco puede festejar, porque no se puede festejar en un país donde hay despidos todos los días, donde se cierran fábricas, comercios, donde tenemos problemas de hambre. Volvió el hambre a la Argentina, esto ahora, no lo podemos ignorar. Ahora, que la Iglesia hable hoy de esta inequidad social, sí, que puede generar violencia, porque hasta hace muy poco sectores del gobierno directamente decían que la que buscaba desestabilizar o la que buscaba generar violencia era usted o el kirchnerismo duro. Pero el gobierno dice muchas cosas, creo, no vamos a ponernos a analizar cada una de ellas porque son más para el psicólogo que para el análisis político, pero... ¿Pero eso es lo que está generando el gobierno o quiere usted? Sus políticas. El gobierno no es alguien que piensa voy a generar violencia, no. Las políticas que implementa el gobierno, cierre de fábricas, de comercios, salarios a la baja, una inflación galopante, un endeudamiento fenomenal, una devaluación que todavía se siente en estructura de precios, tarifas imposibles, las tarifas están de los servicios públicos que además son elásticas, la gente, a ver, puede bajar el consumo de la carne como está sucediendo, de la leche como está sucediendo, cambiar comportamientos de consumo, pero mínimamente va a consumir gas, pero además se dijo que no iba a haber tarifazos, que las cosas que estaban bien se iban a dejar, que no iba a haber devaluación, que la inflación iba a ser lo más fácil de resolver, nadie se iba a sentir perseguido, y la verdad que uno siente que cuando hay alguien que se opone al gobierno, sí, pasa a ser prácticamente un paria. ¿Cómo se bajan los alimentos? Primero yo creo que hay que decretar una emergencia alimentaria, una emergencia tarifaria y una emergencia laboral. ¿Por qué? Porque el sentido de la emergencia en términos jurídicos es permitir tomar determinadas medidas que afecten intereses, pero que esto no se vuelva justiciable. Es necesario dictar entonces la emergencia alimentaria y yo te agregaría además la emergencia también, si se me permite, farmacológica. No llegar a lo sanitario, pero sí farmacológica. El aumento de los medicamentos es exponencial. Sí. Y afecta a un sector de la población, como son los jubilados y pensionados, que consumen prácticamente todo lo que ganan en remedios, alimentos y servicios. Que quieran autocrítica, me hago la autocrítica de que mi sector político, sí, el Frente para la Victoria, no todo, porque por ejemplo nuestro bloque en diputados no fue así, no ha estado a la altura de las circunstancias en lo que hace a votar leyes que hayan perjudicado a la gente, a la sociedad, al pueblo. Vos fíjate cuando se movilizó el otro día 500,000 de personas por el 2x1. Entonces uno siente después que alguien dice, la verdad que estoy arrepentido de haberlo votado a Rosencrantz y a Rosati. Ah, pero mira qué lindo. Vos estás arrepentido de haberlo votado a Rosencrantz y Rosati, ¿y qué hacemos con tu arrepentimiento? Si tenemos el 2x1 y podemos tener a todos los represores en la calle. Alguien tiene que dar cuenta de todo esto. Ahora, alguien va a tener que dar cuenta de la reparación histórica de los jubilados cuando se tomen de eso para hacer reformas en el sistema jubilatorio. ¿Traicionaron? Es una palabra muy fuerte. Me parece que no estuvieron a la altura de las circunstancias o de lo que la gente esperaba de ellos o de lo que los votaron esperaban de ellos. Traición es una palabra demasiado rigurosa, demasiado fuerte, demasiado divisoria de aguas. No. Simplemente creo que no estuvieron a la altura de las circunstancias y no estuvieron a la altura del contrato electoral que ellos firmaron, no conmigo. No, ellos no fueron diputados o senadores porque Cristina votó, tiene un voto especial. Fueron diputados y senadores porque los votaron sus comprovincianos, sus compatriotas, los que confiaban que iban a representarlos y a defenderlos. Y lo que está pasando en Brasil. Este mamarracho cocoliche que tienen de presidente, porque no se puede identificar de otra manera, llama a las Fuerzas Armadas a reprimir, al otro día saca un decreto desandando el camino, ya no repriman más. Es un escándalo todo. Entonces, me parece que lo que hay que evitar es eso. Necesitamos imperiosamente los argentinos volver a encontrar las coordenadas. Y las coordenadas hoy pasan por reordenar una economía que ha sido absolutamente desordenada y caotizada por este gobierno. Algunos dicen que se equivocaron de diagnóstico. Yo creo que ellos tenían la percepción de que llegaban ellos y llovían las inversiones. Bueno, no sucedió nada de lo que preveían. Y yo tengo mucho temor de que la dinámica que está tomando el ajuste, y la política está brutal de ajuste, no pueda ser reorientada y reencauzada. El tema del endeudamiento es clave. O sea, el ingreso de los dólares ha sido un ingreso para financiar déficit, financiar timba y financiar fuga. Por eso hablo de que este tipo de endeudamiento tiene que ser revisado. Tiene que ser revisado, ¿sabes por qué? Yo creo que tiene que haber una ley de revisión y de auditoría de a dónde fue esta plata. Porque esta plata no fue ni a planes de promoción social, no fue obra pública, no fue a los jubilados. ¿Quién se la llevó? ¿Dónde está todo esto? ¿Usted qué rol va a jugar ahora? El rol que me parece que me corresponde por mi responsabilidad histórica, lograr que se construya la unidad. ¿En base a qué? En base a una propuesta, fundamentalmente, a puntos entre las cosas que hablábamos hoy. Ley de revisión de deuda, ley de emergencia tarifaria, de emergencia alimentaria, farmacológica, protección y ley en materia de jubilados. En base a esto y al compromiso de que los hombres y mujeres que se sienten por esa propuesta no los van a correr con 4 tapas de diario o 5 carpetas, o sea, para que voten cualquier cosa. De puntos y los que aprueben, pero claro, ese listado, pero esa es la unidad. Pero ustedes no vieron que cuando se estaba por debatir alguna ley importante que necesitaban los votos de algún sector que se había desprendido de nosotros, aparecían en los diarios editoriales de que estarían investigando lo que había hecho fulanito de tal cuando era funcionario. Casualmente, sí, siempre antes de cada votación. O sea, necesitamos gente que se siente en las bancas y, por favor, que no esté sometida a carpetazos o que se asuste. Si se lo piden, es candidata, pero no va a ser un obstáculo. Por en el caso que eso es exactamente. Gracias. Esa. No, qué bien, qué buena síntesis. No voy a ser un obstáculo. O sea, lo que sí les pido, lo único que les pido es que realmente construyamos y construyan, porque además yo voy a hacer lo que deba hacer. Nunca he hecho como dirigente política lo que quiero, lo que me gustaría, lo que tengo ganas. Siempre he tenido un alto sentido de la responsabilidad histórica. Siempre he hecho lo que he debido, pero no basta con que una sola persona haga lo que debe. Cuando uno conforma una fuerza política, son todos y todas las que conforman esa fuerza política los que deben también hacer lo que deben. Yo voy a hacer lo que deba hacer. Nunca he hecho como dirigente política lo que quiero. Vamos a cambiar esta vida marreta. Sueños, 14:52, ponele, en toda la República Argentina. Estamos en Nosotros y los Medios, ya en el último tramo de este número 257 que estamos recorriendo. Estamos con el amigo, compañero Luis Alberto Beto Azurey, y acabamos de escuchar a uno, el evento político de la semana, que no fue un evento político, vamos, evento político, la política es algo que genera cosas concretas. De esto fue un evento mediático, en todo caso. Esperamos que alguien de los escuchantes haga algo con esto que pasó, pero digo, un evento político es una... Sí, por ejemplo, que algún senador se suicide. Sí. A mí se me ocurre uno. Hay varios, que por lo menos en las palabras de Cristina Fernández. Yo conozco personalmente a uno y que parecía... Igual me pareció muy bien que Cristina aclarara que no iba, que no era cuestión de señalar a Juan, ni a Val, ni a Medina. Ni a Manuel tampoco. No, tampoco. No. Porque no tenía sentido, digamos, andar diciendo nombres. No, no. Y nadie se dio cuenta de quién hablaba, por otra parte. Mirá qué cosa, ¿no? Yo no tuve hijos varones, pero... Bueno, esto que decíamos hoy acerca de la descendencia también. Desde muy chiquito tenía decidido que si mi hijo era varón se llamaba Fernando Luis. O sea, que es pariente de uno que están hablando ustedes. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí. Es más, tiene un hermano Fernando que dicen... Lo conozco, el pibe me gritaba en la boca y demás... que es bastante distinto a su hermano senador, y todos dicen que tiene un parecido asombroso con su con tío. Fernando, con sí. Igual, ante gente que desconocía la historia de unos y otros mayormente y solo conocían al hijo, digo, estamos hablando crípticamente porque no saben de qué estamos hablando, pero digo, en una vez que pasamos una película donde aparecía el padre de este muchacho, se quedaron asombrados y dicen, es igual, sí, pero es claro. Igual. Ha adquirido todos los sí. Habla igual, tiene los mismos... Todo. Los mismos problemitas, en fin. Bueno, apareció... Estaremos Regina en presencia, Fernández y hijo. Antes hablamos, hicimos toda una cosa, una psicología al paso de los hijos de padre famoso, sí, sí. ¿No? Los portadores de apellido, de nombre. Podrían juntarse, ¿no? Rosichner... Sí. Ya se le ocurrió al hijo de Granados. En el programa Sin Codificar habían hecho la asociación de hijos de famosos y hablaban de los problemitas que tenían. Bueno, el evento político de la semana, lamentablemente, sí, vos sabés que, cómo está la política en la Argentina, fue un reportaje. Hace unos años el Circo de Soleil trajo un espectáculo que estaba basado en una piscina. Había muchas acciones en una gran pileta. Y los tipos en estas cosas de superproducción que tienen, en 5 segundos la vaciaban. Lo que sentí con el reportaje fue que había un tipo saltando en el trampolín, porque estaba la pileta llena de agua, y en 5 segundos vio que si se tiraba se estrolaba contra el sopi. Esa fue la sensación que tuve. Me mató la metáfora. No. Le sacó el agua. Le sacó el agua a Randazo. Claro. Le sacó el agua a Randazo para sí, hacerlo... Bueno, está bien. Sí, le sacó, en realidad lo puso a Randazzo en una cuestión más, digo yo, piensa uno, más real, decir, bueno hermano, digamos, yo soy el problema, anda solo, vas solo, te haces cargo, claro. Esa es la decisión que tiene que tomar Randazzo, y no Randazzo, sino el grupo que lo está... Sí, ¿verdad? Pero Randazzo también. Sí, bueno, pero Randazzo tampoco es... De lo poco que ha mostrado... Digo, tampoco es el superhéroe, Randazzo está ahí porque hay alguien que le dice, che, vení. No, sí, pero vos. Digo, de lo ponete poco... Ponete vos que la plata está. Claro. De lo poco que ha mostrado en su estrellato político, que remonta a sus intenciones de ser candidato presidencial hace 2 años y ahora a senador, según dicen. Es cierta ambición personal, ¿no? Y demás. Ya, decíamos por ahí que... Después no sabemos... Por ejemplo, de todas las cosas que mencionaba recién Cristina, que de alguna manera le sacaba el agua o le marcaba la cancha, usemos la metáfora que querramos, no sabemos exactamente qué opina Randazzo. No, es que decíamos eso en la semana, ¿no? Lo que son los políticos de este país. Un montón de tipos que nosotros quisiéramos saber qué piensan del país. ¿Cómo piensan mejorar lo que hay para mejorar? ¿Qué piensan si está bien lo que se hace o no? ¿Si hay que criticar algo? ¿Qué condiciones está el país? Un montón de gente que hace política que uno quisiera saber qué corno piensa de todo eso. Lo único que nos dicen es quiero ser candidato. Claro. Y la única persona a la que no necesitamos saber qué es lo que piensa sobre el país, sino que queríamos saber específicamente si iba a ser candidata, qué es lo que hace. Nos dice cómo está el país, cómo se soluciona y qué es lo que hay que hacer. No, esto, gente, es un país de locos. Pero viejo, y no nos dice si quiere ser candidata. Es bárbaro. Organización, por Dios. Por favor. Claro, si nos organizamos, votamos todos. Exactamente. Maravilloso. Ahora hay que ver ahora qué hacen los muchachos. Que los volvió locos, por lo yo creo poco que uno pudo pispear por ahí. No, yo tengo la intuición que más de uno pasó una mala noche vela. Sí, sí. En las redes por sociales. Por no decir en bola. En las redes sociales estallaron, el viejo chiste. Sí. En las redes sociales estallaron con... No, ¿Estallaron? ¿Y cómo no lo festejamos que estallaron las redes sociales? Porque son estallidos de redes sociales, claro, oiga. No, la realidad es viene siendo otra. Beto, tenés la guitarra ahí como punto de hablar, así que antes de que nos eche antes de que nos eche el Kia de siempre, danos lo mejor que tenga, mirá. Buenas tardes. Pobre barquita de río que quiso ser marinera, con las velas en girones, recostadita en la arena. Las gaviotas de la playa te miran mientras comentan. Pobre barquita de río que quiso ser marinera, como has de volver al río tan herida y sin timón. Quien querrá calafatear tu cansado corazón, te muerde la sal, los hierros, te quema el barniz del sol. Como has de volver al río tan herida y sin timón. Pobre barquita de río tan valiente, pequeña, tan juguete de las olas, los vientos y la marea. La madre amarra te extraña, el padre río te espera. Pobre barquita de plata que quiso ser marinera. Pobre barquita de río, aquí está tu timonel. Tus velas sonará, pues yo vengo a darte mi piel de la amarra que dejaste. Yo también tengo un amor, o nos lleva el viento a puerto o el mar nos traga. Pobre barquita de río que quiso ser marinera. Esa. Beto Azurey, que... ¡Paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiro! En fin, seguimos aquí. Ya apareció Rani a sacarnos a patadas en los talones. No es necesaria la violencia permanente, señor. Beto Azurey está... Hablando nosotros. La gente se entiende. O no, pero... esto último es tuyo, ¿no es cierto, Beto? ¿Cómo se llama? La de Lucía. Esto se llama La de Lucía. La de Lucía. Beto Azurey, que a fines de los 80 grabó su único disco, un disco donde hablaba, tenía también algunas de pescadores y esas cosas, pero con una poesía mayormente referida al urbano, al tapete, al fulbo, al taco de billar. Una de las canciones te la grabó Lalo de los Santos, ¿no? La tablonera. La tablonera la cantó Lalo, la cantó Teresa. Claro. La cantó Raúl Carnota. Claro. Pero la versión de Lalo, la me versión acuerdo de que Lalo, había... sí, era, porque Lalo cerraba los actos de Antonio. Ah. Con la tablonera. Claro. Una canción hermosa de la que vos después repudiaste o te arrepentiste. O... No. Yo canto una cosa que ya no existe. Tal vez sí, recordá que es una poesía. Sí. Me reventaron cuatro cubiertas la barra brava de Atlanta. Claro. Esa cosa bella de las barras, claro, que llegaban para defender a los a la parcialidad de algún acoso, ¿viste? De alguna gresca. Es que es una canción que habla de las barras pre-90, pre-comercialización de la barra. Sí, y entrada de la falopa. No, yo la quiero mucho esa canción, o sea, aparte es una de las canciones que más me han cantado, y lo poquito que a mí se me conoce por la tabla y por el alma de Wynn, uh-huh. O sea, básicamente, ¿no? Así que... Sí, el Negro Dolina decía en algún momento que ya, digo, que había que, una cosa es estar en la tribuna y decir los vamos a matar a todos, ah, no. Y otra cosa es creer que realmente lo van a hacer y que y desear realmente matar a los que están en la otra tribuna. Las canciones más lindas. Y la otra, una cosa más perversa todavía, la violencia, obviamente nadie la banca, pero hay cosas más perversas. No les importa el partido. No, pero aparte te digo una cosa. Importa la guita. Las canciones más lindas del fútbol argentino, para mí, las ha tenido la barra de San, la hinchada de San Lorenzo. Sí, que tienen en sus filas algún tipo que la maneja, la gola y la letra. Soy de la gloriosa hinchada de San Lorenzo, la que no tiene cancha, se bancó hasta el descenso. O sea, todo era referido a ello. No había, o sea, el lado de enfrente no existía. Sí. Lo que existía era San Lorenzo. O el bicho cuando la cantaba, yo le explico a la gente que no comprende esta pasión de argentino, lo llevo metido dentro del corazón. O sea, esas son las canciones hermosas. O sea, en las que... digo, Santiago Aragón dice que la canción perfecta del insulto perfecto en el fútbol es jugadores la concha de su madre, a ver si ponen huevo que no juegan con nadie. O sea, ofende a los 11 propios y a los 11 rivales. O sea, es el colmo del insulto, digamos. Sí. A mí me gustan más las canciones que alientan al equipo propio. Sí. Porque es el ser uno, si no sos en tanto y en cuanto es, pero es una visión política eso, Beto. Así es, mi amigo. Cuando uno se dedica a denostar al contrario, pues no está contando quién es uno mayormente. Pero en fin, nos estamos yendo, se acaba este programa del demonio. Luis Alberto Azurey, Beto Azurey, el Beto. Enormes gracias por haber estado acá, Beto. Como te mandé en el WhatsApp, gracias por el convite. Buenísimo. Gustavo Ulla, Iván Casas, ¿qué hacemos? No vamos, fuimos. Vamos a hacer. Vámonos. Yo entonces le tengo miedo a Rani. ¿Usted tiene miedo? No fuimos. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Chau. Su nombre es Gustavo Gordillo. Escucharte no puedo más. Tu voz me hace daño. Mucho daño. Lo siento en el...